No sé por qué no estás aquí conmigo, amor, amor, amor prohibido. Tiempo, pero que tampoco no me conformo yo quiero tu pie, tu voz.